Capítulo 19. Reemplace el oro con latón. Antes de que Jesús saliera al cielo para llevar su lugar al derecho de Dios, le dio a la comunidad el comando de la misión: ve al mundo y proclama en el Evangelio. Jesús continuó que aquellos que creen seguirían grandes signos. Una de estas señales era que pondrían sus manos sobre los enfermos y serían curados. Y les dijo: ve por todo el mundo y proclama en el mensaje de toda la creación. Cualquiera que crea y deja ser rescatado. Cualquiera que no crea que sea condenado. El creyente seguirá estos señales: en mi nombre lanzarán espíritu demoníaco. Hablarán en nuevos idiomas. Se recogerán con sus manos, y si no les dañan. Van bien. Aquí hay algunas preguntas para usted. Primero, cuando Jesús dijo a los creyentes que deberían anunciar el Evangelio, ¿a quién deberían anunciar el Evangelio? ¿Deberías anunciar el Evangelio a los no creyentes? Mi segunda pregunta es, ¿a quién deberían los creyentes poner sus manos para la curación? Bueno, todavía eran las mismas personas, los incrédulos. Esto me lleva a mi tercera pregunta: ¿por qué la gran mayoría de los creyentes ponen sus manos en la curación y no a los incrédulos? En todo el Nuevo Testamento, encontramos el tema de las artesanías en varios lugares. 1. Los creyentes pusieron sus manos sobre los no creyentes, a. liberar la curación, b. para expulsar a los demonios. 2. Los creyentes se pusieron a otros creyentes, a. para que reciban el bautismo del Espíritu Santo, historia del apóstol 8, 18, b. para dar un regalo, 1. Timoteo 4, 14, c. para enviarlos para el deber, historia del apóstol 13, 3, d. para despertarse, historia del apóstol 20, 10. Las únicas veces en las que pude encontrar un creyente en el Nuevo Testamento que soportó a otro creyente para la curación fue en Hechos 9 cuando Peter tabuló a Tabitha de los muertos, y en Hechos 20, cuando Paul a Seutus resucitó de los muertos. Tabitha se había enfermado y murió en Hechos 9. Los discípulos se enteraron de que Peter estaba en el área y lo dejó llamar. Peter fue a su casa, rezó al Señor y luego le ordenó que volviera. En Hechos 20 cayó por la ventana, un hermano de la fe, desde la ventana mientras Pablo predicaba. Pablo bajó, lo rodeó y lo sacó de los muertos. En la historia del apóstol 9 hay un evento entre Ananías y Saúl, más tarde Pablo, que aparentemente cae en la categoría que un creyente pone sus manos sobre otro creyente para curarlo, pero eso no es cierto. Jesús apareció en una visión en la calle a Damasco. Durante la visión, Saúl perdió la vista. Muchas personas creen que Saúl aceptó a Cristo en la calle con Damasco, pero en realidad Pablo dice en Hechos 22, 16 que aceptó a Cristo y se cumplió con el Espíritu Santo cuando Ananías estaba con él. Jesús había enviado a Ananías para ponerle sus manos sobre él para que él fuera recuperado y le salvó la vista. También en esta situación, fue un acreedor quien puso sus manos sobre un incrédulo para ser curado. En todos los demás casos en los que los creyentes pusieron sus manos sobre otros para sanarlos, estos incrédulos lo fueron. Cuando Jesús estaba en la tierra, todos los que pusieron sus manos en la curación eran pecadores porque nadie fue salvado. Si lo he visto bien, solo hay una pista en el Nuevo Testamento de que los creyentes deben poner sus manos en la curación, y eso está en Jacobus 5. Pero quiero entrar en esto más tarde, pero quiero que veas lo siguiente. Alguno de ustedes está gravemente enfermo. Se supone que debe llamar a los mayores de la comunidad. Deben rezar por encima de él y con ungüentos al óleo en nombre del Señor. La oración de fe salvará al sufrimiento, el Señor lo criará, y si cometió pecado, será galardonado, Jacobus 5, 14 a 15. La palabra en Jacobus 5, 14 con palabra mal traducida no se refiere a personas con pequeños problemas, como un dolor de nariz, fiebre o estómago, sino a alguien que está en una condición física muy mala. No soy un erudito griego, pero puedo leerlo con los que lo son. Una persona que realmente aprecio es Rick Renner. Dijo lo siguiente sobre este punto en Jacobus 4. La palabra griega asteneo se refiere a personas frágiles o débiles debido al sufrimiento físico. Debido a su mala condición física, ya no pueden moverse libremente, por lo que están atados a su hogar y no pueden venir a la comunidad para que alguien ore por su curación. Jacobus continúa esa oración del mayor: si la fe salvará a los enfermos. La palabra salvar es la palabra griega sozo, que en este versículo describe claramente la curación física o la restauración de la salud. La palabra enfermo cambia de asteneo, que describe la fragilidad física o la debilidad, a la palabra griega kamno, que se refiere a una persona que durante mucho tiempo ha sufrido este sufrimiento y está extremadamente debilitado por los efectos de esta enfermedad. La siguiente oración confirma que esta no es una persona con una nariz que cae o una enfermedad más pequeña, porque se dice que después de que se haya aplicado el petróleo y se ha hablado la oración de fe, el Señor lo establecerá. La palabra enderezar es la palabra griega egiro, que también es la raíz de la palabra resurrección. De esto podemos concluir que la persona enferma está gravemente enferma en el momento de la oración, tal vez incluso cerca de la muerte. Eso explicaría la urgencia con la que se habla esta oración. Entonces, cuando echamos un vistazo al Nuevo Testamento, encontramos dos ejemplos que un creyente pone sus manos en un creyente muerto para devolverlo a la vida, y el otro es el requisito de poner a las personas que están gravemente enfermas y que no pueden creerse, ver Jacobus 5. No quiero decir que en los días de la Biblia no hubo creyentes que se enfermaron y por quien rezó un hermano de fe, ciertamente no. Simplemente no tenemos ejemplos concretos de esto en el Nuevo Testamento. Debido a la falta de ejemplos y la cuestión de Jacobus, si alguien en la comunidad estaba enfermo, en realidad no parece haber sido la norma. Es posible que hayamos vendido bajo valor, con respecto a lo que está disponible para nosotros. Podría ser que hay tan pocos ejemplos en el Nuevo Testamento porque era raro para los creyentes. Es posible que Jacobus pregunte, ¿alguien está enfermo en la comunidad? En todo caso, hay un contraste descarado entre lo que vemos hoy y lo que aprendemos sobre la comunidad temprana en el Nuevo Testamento. Otra pregunta, ¿por qué pasamos tanto tiempo para soportar a los creyentes para la curación cuando la Biblia dice claramente de adelante hacia atrás que el enfoque de la discapacidad para la curación está entre los incrédulos? Esto se debe a que hemos reemplazado el oro con latón. El latón parece oro y siempre se usa como reemplazo para el oro. Las joyas de latón cumplen con el mismo propósito que las joyas de oro, pero al final todos preferirían el oro que el latón. ¿Y por qué? El oro es más duradero y valioso y Dios quiere que tengas lo mejor que hay. Levantaron serias acusaciones contra Dios y contra Moisés, porque no sacó de Egipto en absoluto. ¿Para qué muramos aquí en el desierto? No hay pan ni agua aquí, y este hombre miserable nos pasa. Entonces el Señor envió serpientes venenosas entre la gente. Muchos israelitas fueron mordidos y murieron. La gente corrió hacia Moisés y dijo, invitamos a nuestra culpa cuando culpamos al Señor y a usted. Por favor, el Señor nos liberó de las serpientes. Moisés rezó por la gente, y el caballero le dijo, entra en una serpiente hecha de bronce y unirlos a un bar en la cima. Todos los que son mordidos deben mirarlos, luego él permanece vivo. Moisés hizo una serpiente de bronce y la conectó a la parte superior a una barra. A partir de ahora, todos los que fueron mordidos estaban vivos cuando miró a esta serpiente, 4 Moisés 21, 5 a 9. En el 4 tu Moisés 21, los israelitas una vez más se quejan de Dios y Moisés. Como resultado del pecado, llegó la enfermedad. Recuerde el pacto de que Dios había cerrado con Israel, si no pecas, la enfermedad no puede tocarte. Los israelitas no aprendieron su lección en el desierto durante los 40 años completos. Pelan y las serpientes quedaron bajo la gente, muerden y muchos murieron. Entonces, ¿qué hace que Dios haga Moisés? Moisés hace una serpiente de bronce y la cuelga en una estaca para que todos puedan ver. Esta serpiente de bronce fue una vista previa de Jesús, ver Juan 3, 14, todo muestra maravillosamente la diferencia entre lo que estaba disponible bajo el antiguo pacto y lo que estaba disponible bajo el nuevo pacto. El antiguo gobierno federal trabajó, pero no fue el mejor y no eliminó el problema. Él cubrió sus pecados y mantuvo las enfermedades, pero él no era el mejor. Dios no quería que su pueblo tuviera un plan de salud inferior en el nivel de bronce, Dios quería que su pueblo tuviera un plan de salud a nivel de oro que elimine la posibilidad de enfermedades. En lugar de bronce, te traigo oro en lugar de hierro, traigo plata en lugar del mineral de madera, y hierro en lugar de las piedras. Su administración será la paz y su justicia del gobierno, Isaías 60, 17. En el área de la curación divina, reemplazamos el oro por latón como el cuerpo de Cristo al reemplazar lo que Dios tenía para el creyente, lo que Dios tenía para el incrédulo. Dios puso a disposición latón bajo el antiguo pacto. Brás era para el pecador, cumplió su tarea, pero no fue ni el mejor ni el más permanente, en el nuevo pacto, Dios proporciona la versión dorada de la curación para los justos. Es el más valioso y más permanente porque se basa en el estándar de la sangre de Jesús y le da su vida por toda la eternidad. Entonces, ¿cómo es posible que hayamos reemplazado el oro con latón en el campo de la curación? ¿Por qué solo las personas se han identificado como pecadores y, por lo tanto, no saben lo que tienen? Debido a nuestra asociación con Cristo tenemos la vida de Dios, pero el pecador no lo es. Deberíamos transmitir lo que tenemos, a la persona que no tiene. La vida de Dios en nosotros es pasar a los no creyentes. Por lo tanto, el comando de misión establece que debemos ir y poner sus manos sobre los incrédulos, ver Marcos 16, 18. Esa es la razón por la cual todos los pecadores vinieron a Jesús, intentaron llegar a Jesús para simplemente tocar su ropa debido a la fuerza de él. Y cayó con ellos y se puso en un piso. También una gran cantidad de sus discípulos, estaba allí, y una gran cantidad de la gente de Judea, Jerusalén y la costa marina de Tairo y Sidón. Vinieron a escucharlo y ser curados por sus enfermedades. Todos los que estaban plagados de fantasmas impuros también fueron curados. Y todo el lote quería tocarlo porque salió de su poder y sanó a todos, Lucas 6, 17 a 19. El plan de bronce es la misericordia de Dios. El plan de oro es la gracia de Dios. Dios ama a las personas, independientemente de si son salvos o no, y no quiere que nadie se enferme, independientemente de su origen o religión. Es por eso que puso su fuerza en los creyentes para que podamos pasarlos a los incrédulos, sanarlos y mostrarles la bondad de Dios. Entonces, ¿por qué no está mucho en la Biblia que un acreedor ponga sus manos sobre otro creyente para curarlo? Primero, no debería ser normal que una persona solo esté enferma, la redención nos hizo muertos y, por lo tanto, inviolables. En segundo lugar, nuestra asociación con Cristo nos cumplió con la vida de Dios. Los problemas físicos pueden ocurrir si alguien no reconoce que está muerto por enfermedades y no puede ser guiada por el Espíritu Santo y está involucrado en un accidente o si simplemente dejan de cuidar su cuerpo. En este caso, ¿por qué debería necesitar otra persona que le dé algo que ya tiene? ¿Por qué debería necesitarte para que tú, como seres espirituales, relaten lo que ya está disponible en él como seres espirituales? ¿Por qué debería decirle a alguien que necesito $5 para comprar una hamburguesa si tengo $5 en mi bolsillo yo mismo? La única razón por la que haría es porque no sé que tengo $5 en mi bolsillo. Quizás eres como yo, sigo pensando y haciéndome las preguntas como ¿y por qué? Porque estoy en una misión y quiero continuar. A lo largo de los años en los que he participado en innumerables servicios y conferencias, noté algo temprano que no ha cambiado en los últimos 20 años desde que pude observarlo. Empecé a hacerme esta pregunta, porque la mayoría de las reuniones de curación están llenas de creyentes y no con incrédulos. ¿Qué opinas? Bueno, descubrí que en la mayoría de los casos equivale a estas 5 cosas. 1. La mayoría de los creyentes no conocen la voluntad de Dios en términos de curación. 2. La mayoría de los creyentes no saben que tienen la vida de Dios. 3. La mayoría de los creyentes buscan a alguien con una unción especial. 4. La mayoría de los creyentes piensan que alguien más tiene una relación más cercana con Dios que a sí mismos. 5. A los creyentes se les ha enseñado a poner sus manos para la curación. ¿Sabes que resuelven todos estos problemas? Enseñe a la gente sobre su unión e identificación con Cristo. Si te identificas con Cristo, entiendes rápidamente que la voluntad de Dios es sanar, porque si Jesús no puede enfermarse, tampoco debería estar enfermo. Si te identificas con Cristo, te das cuenta rápidamente de que tienes la misma vida con Él a través de tu unión con Él que fluye en el Padre mismo. Si te identificas con Cristo, puedes ver que no hay nadie que tenga una mayor unción que la ungida, y tu asociación con Él también fluye en ti. Si te identificas con Cristo, entiendes que tienes la misma posición con Él con el Padre. Si te identificas con Cristo, no necesitas a ninguna otra persona que te dé lo que Jesús te puso en ti. Las siguientes declaraciones son verdades que sigo todos los días, si quieres algunos credos, aquí están. Él es la vid y yo soy la vid, como Él es, ese soy yo. Él es la cabeza y yo soy su cuerpo. Soy un fantasma con el Señor. Ya no soy yo quien vive, pero Cristo vive en mí. Soy un hueso de sus huesos y carne de su carne. Vivo y me muevo y tengo el mío en Él. Él es la abundancia de la Deidad y estoy completamente en Él. Soy la justicia de Dios en Cristo. Si simplemente nos concentramos en estas declaraciones, el problema con la enfermedad se resolvería. debido a que estas declaraciones son todas de la Biblia, y no son solo algunos sitios bíblicos, sino que son mis manchas de la Biblia de curación. Estos son los hechos sobre los que medito todos los días. Mantienen mi mente sana y me mantienen en el flujo de curación y salud. Estas son las cosas que los creyentes deben enseñarse en lugar de hacer que dependan del pastor. Encontrará que mis conferencias de curación no están preocupadas por poner a las personas en las comunidades carismáticas y llenas de fantasmas. Hemos creado una cultura de las serpientes de oración, por la cual las personas se presentan, contratan su oración, ponen sus manos rápidamente, esperan a que una carpeta decida si deberían caer o no, y luego ir a su lugar, generalmente sin ser curados. Por supuesto, no estoy en contra de ponerme a los cristianos para sanar mis manos. Lo hice miles de veces y continuaré haciéndolo, porque en última instancia, la curación se trata simplemente de traer la vida de Dios al cuerpo. En muchos casos, hay creyentes que dudan de su posición en Dios y, por lo tanto, miran a alguien que creen que tiene una posición más alta. No tengo una posición más alta con Dios que otros creyentes, pero a veces puedo tener una comunidad más cercana con Dios o una mayor claridad sobre quién soy y qué tengo en Cristo. Pero no quiero, repito, no quiero que los cristianos dependan de mí u otro clérigo cuando se trata de sanar. Trato de cambiar la forma de pensar y asistir a la comunidad de Jesús en el área de la curación para que logremos mejores resultados, a saber, el de Dios. Trato de crear una nueva cultura, una cultura realmente centrada en Cristo para que vivamos en la escala de Cristo. Cuando miras el gran renacimiento de los últimos dos siglos, siempre se trataba de sanar, llegar a un hombre o mujer de Dios, recibir curación. Agradezco a Dios por el servicio. Agradezco a Dios por la gracia y la unción en la vida de las personas. Sin embargo, el propósito de estos dones es mejorar los santos para que puedan revelar a Dios a los pecadores. Y Él dio, como regalos, los enviados, los profetas, los embajadores y los pastores y maestros, de modo que entrenan a los santos para que hagan el trabajo, para construir el cuerpo del Mesías, hasta que todos tengamos la unidad de la fe y el conocimiento claro del Hijo de Dios, en la raíz de un hombre adulto, el nivel de la vida completa del Mesías, Efesios 4, 11, y tiene un manio de un adulto. Gracias solía ser apóstoles, y algunos con la gracia de ser profetas, y algunos con la gracia, los evangelistas y algunos con misericordia, pastores y algunos para ser maestro. Y su llamado es fortalecer y actualizar a todos los creyentes sagrados para que puedan hacer sus propios trabajos del servicio, y si hace esto, expandirá y desarrollará el cuerpo de Cristo. Estos servicios de gracia funcionarán hasta que todos hayamos ganado la unidad en la fe, hasta que todos hayamos experimentado la abundancia de lo que significa conocer al Hijo de Dios, y finalmente nos convertimos en una persona perfecta con plenas dimensiones de madurez espiritual y completamente desarrollados en abundancia de Cristo, Efesios 4, 11 a 13. Tenga en cuenta que el propósito de los dones es que obtenemos claridad sobre quiénes somos en Cristo y manifestamos su abundancia. Jesús no se enferma. Entonces, ¿por qué nuestro aprendizaje sobre la curación es principalmente sobre los pasos y las claves, cómo puede recibir su curación? ¿Por qué no hacemos que la gente se vea en Cristo y como Cristo para que Cristo pueda fluir a través de ella sin obstáculos? Pero, ¿cómo podemos llevar a los creyentes a traer curación a su mundo mientras les enseñemos a enfrentar la curación en una serpiente de oración? Mi objetivo en mis servicios es dirigir el enfoque en Jesús y lejos de las personas. Sé que hay muchas formas de cómo las personas pueden experimentar la curación en su cuerpo, y una de ellas es ponerlo, pero al final quiero que logremos el nivel más alto posible, eso permanece en Cristo y que su vida de Él como el Espíritu fluye a nuestro cuerpo. No quiero que la gente se concentre en sus lugares en sí mismos, en su problema o yo. Quiero que seas tan consciente de la presencia de Jesús en ellos como solo puede ser en este momento. Dios dejó que los hijos de Israel se apartaran de su cuerpo en la serpiente de bronce, que fue una vista previa de Jesús, que se convirtió en una maldición para nosotros. Entonces, ¿por qué el clero se centró en la unción de un hombre en lugar de en el ungido? Esa es la razón por la cual tantas personas van de una conferencia a otra e intentan lograr a alguien con una salvación especial. En cierto modo, lo entiendo. Si está buscando ayuda desesperadamente, hará todo lo que tiene que hacer para obtener ayuda. Algunas personas están en una situación tan mala que hacen todo lo posible para obtener ayuda para ellos o sus parientes. No critico a estas personas, sino a nuestros clérigos. Las personas con el servicio son responsables de la crisis en la que estamos. Han enseñado a los cristianos que son los incrédulos que tienen que ir al predicador para obtener la curación. Es por eso que estoy listo para recoger a las personas donde se encuentran, pero también estoy decidido a elevar el estándar al Cristo glorificado. En las situaciones en las que las personas están desesperadas y heridas y me vemos como su última esperanza, ahora en este caso estoy disponible y demuestro a Dios, y luego les enseñamos y enfocamos sus ojos en Cristo en ellos. Cuando tenía 20 años, poco antes de ir a la escuela bíblica, enseñé en una escuela secundaria. En mi clase había un estudiante llamado Daniel. Era un niño difícil, pero un buen niño que solo necesitaba un poco de amor y liderazgo en la vida. Él y su familia necesitaban a Jesús. Durante el tiempo en que yo era su maestro, finalmente aceptó a Cristo cuando era un joven adolescente. Unos 10 años después, volví a la misma ciudad en la que fundamos una comunidad. Daniel y sus padres vinieron a uno de nuestros servicios. Sus padres ahora eran cristianos, pero nunca habían aprendido nada sobre quiénes son en Cristo. El padre de Daniel no tenía circulación de sangre en sus pies y se suponía que debía ser amputado 2 pies 2 días después, por supuesto, esperaba desesperadamente un milagro. Todavía sé cómo poner mis manos sobre los pies vendados, negros y azules y les ordené que volvieran a trabajar. De repente, la sensación se volvió de pie. ¿Y sabes lo que pasó entonces? Unas semanas más tarde, Daniel me informó y me dijo que no solo los médicos habían cancelado la operación, sino que su padre trabajó nuevamente como contratista de construcción y construyó casas. En los últimos 20 años he dedicado mi vida a esta tarea. Agradezco a Dios por todos los maravillosos milagros que han sucedido a través de la colocación a mano, pero me esfuerzo por algo aún más grande. Quiero que la gente tome su lugar en Cristo en el cuerpo de Cristo y se concentre en Él en lugar de en el pastor. Debido a la forma en que enseñé sobre nuestra asociación con Cristo, fui testigo de cómo las personas fueron curadas mientras estaban en nuestras conferencias y escuché quiénes son en Cristo. Hay tantos certificados que podría contarle, pero una cosa es particularmente importante para mí. Una vez que prediqué en una conferencia en la ciudad de Holanda en Michigan, a la que también había venido una pareja. El esposo se me acercó al final del servicio y dijo, en primer lugar, me gustaría decirle que somos episcopales. Nos vimos en un episodio de Sid Roth Sobrenatural. Y estaban tan fascinados que miramos sus vídeos en YouTube. Cuando supimos que estarías en esta comunidad, decidimos venir. Me dijo que hace muchos años rasgó el brazalete del rotador y decidió contra una operación en ese momento. Como resultado, ya no podía mover su brazo. Dijo que su pierna comenzó a picar mientras yo había predicado. Se había agarrado para rascarse la pierna con el brazo herido y luego levantó el brazo y lo puso en la parte posterior de la silla. En ese momento notó que su hombro estaba curado. Cuando me contaba sobre su hombro curado, su esposa vino con lágrimas en los ojos a través de la puerta principal hacia el pasillo. Ella dijo, Chad, tengo que decirte lo que me pasó. Ella dijo, me diagnosticaron cáncer hace 6 meses y tuve un tumor grande debajo de mi mandíbula. Ahora mira. El tumor se había disuelto mientras estaba parado en el vestíbulo de la comunidad. A la mañana siguiente, la mujer vino a mí y me dijo, Chad, tengo que decirte lo que sucedió esta mañana. Me desperté y descubrí que los 3 tumores en mi espalda también han desaparecido. Recientemente, Jaque, Abril y yo viajamos a Kenia para servir a la misión Safari en la Conferencia de Fe de África Oriental. Safari Mission es un gran servicio con sede en Nairobi, fundado por mis amigos Vidar y Catherine Ligard. Cada vez que estoy allí, experimentamos grandes curaciones y milagros. En uno de los servicios, una mujer se presentó, en la que una pierna era más corta que la otra. Se sentó, se extendió las piernas y era obvio que una pierna era un buen 2 o 3 centímetros más corto. Es posible que no lo note, pero si tiene una pierna que es solo 1 centímetro más corto que el otro, puede causar dolor de espalda con el tiempo. Su columna vertebral comienza a compensar la malposición de su cadera y comienza a estirar los músculos de la espalda, lo que finalmente conduce al dolor de espalda crónico. Ese fue el caso de esta mujer. Después de que la mujer nos mostró que su pierna era más corta, la traje al escenario para que pudiéramos servirla frente a todos y para que las cámaras pudieran capturar su pierna de crecimiento. Cuando la pusimos en la silla y ella extendió las piernas, ambas piernas fueron las mismas durante mucho tiempo. Revisamos esto varias veces. Ella ya había sido curada antes de subir al escenario. luego ya no rezamos ni le pusimos sus manos. Había tenido un dolor de espalda severo durante más de 20 años, y fue muy agradable ver la maravillosa sonrisa en su rostro cuando dijo que todo el dolor se había ido. Después de dar su silla desde el escenario, una segunda mujer vino a mí, que también tenía una pierna más corta. Esta vez la llevé directamente al escenario, la bajé y luego extendió las piernas para mostrar a todos la pierna más corta. Luego inmediatamente volvió a poner ambos pies en el piso, porque quería tomarme un momento para explicar algunas cosas a la reunión. Cuando levantamos las piernas para pedir la pierna corta, para crecer, ¿sabes lo que pasó entonces? Encontramos que la pierna corta ya había crecido. Estos son solo tres de los miles de ejemplos de cristianos que se han centrado en Jesús y no en sí mismos. Agradezco a Dios por su misericordia, porque le dio a las personas varias formas de experimentar la curación en su cuerpo, pero ha reunido un paquete de oro para los creyentes. Jesús no nos salvó para que corriéramos hacia otra persona para obtener lo que ya nos ha dado. Gracias a Dios podemos poner nuestras manos sobre otros creyentes si les resulta difícil establecer la conexión, pero tenemos que ir al paquete de oro que está en Cristo. Tenemos que ir de latón a oro.